brevedad, obediencia, humildad, resignación y una vida normal con responsabilidad y solemnidad. Pecado y arrepentimiento. Los años corren deslocados y no aparece ni la gran luz ni el gran túnel. No se presentan ni Dios ni el diablo, ni una sola mujer indecente que sepa decir lo que siempre callamos. La piel se arruga y el desamor también.